Es decir, no pretendiendo ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Es esa era, eso decía, sí, entiendo. Y tuvieron un disco nomás. ¿Sí? Tuvieron, los New York Dolls tuvieron un disco y ya. Y ese disco fue suficiente para inspirar todo lo que pasó después. Motley Crue con Shout at the Devil. Poison con claro. Every Rose Has Its Thorn. Mm. Todos esos manes. Tú ves la portada de Open Up and Say Ah de Poison. Y la inspiración es absolutamente de los New York Dolls. Entonces sí, estamos hablando de ese tema. Hay una canción muy buena de sí. los New York Dolls que me gustaría que pusiéramos después. Pongamos un popcito y después le rompemos los oídos a la gente. Vamos. Con una canción que se llama Personality Crisis. Ok, listo. Vamos con discos y cuando regresemos tenemos una canción para romperles los oídos hoy viernes. Y tenemos las respuestas de ustedes en redes sociales también, conversándonos sobre si se congelarían o no para despertar en el tiempo. Ahí está entonces los New York Dolls con su canción Personality Crisis. Entiendo todo. David Johansen, ¿cómo sí, lo vieron? Entiendo absolutamente todo. Tengo preguntas. Muchas, dale. Cuando hacían su performance, ¿la gente los criticaba? No, la gente se quedaba viéndolos como, ¿qué está pasando? Ya. Porque o sea, cuando los tipos salían en tarima, la gente no entendía qué estaba sucediendo. Como, pero tampoco había una reacción adversa. O sea, no como no, ahora, que si llega a pasar ahora, imagínate la funada. No, estos manes salían vestidos de mujeres y empezaban a cantar como... Pero se veían como mujeres, es que eran mujeres. Es decir, cuando ellos salían, o sea, cuando aparecían en la marquesina del teatro, decía, esta noche tocan, no sé, una banda, The Pretenders. Era el show principal, por decir algo. Estoy haciendo un hipotético porque no sé exactamente, no recuerdo exactamente para quiénes habría decidido. The Pretenders. Y abren, el telonero eran los New York Dolls. La gente esperaba que se subieran unas chicas a cantar. Uh-huh. Entonces, cuando llegaban a los espectáculos, salían estas mujeres súper sexy, súper bien maquilladas, ¿no? Era casi un show de drag, pero claro. La gente no sabía que eran hombres, sino hasta cuando Johansen abría la boca. Qué increíble, ¿sabes? ¿Cuándo? Sí, ¿sabes en qué? No sé si tenga, y tal vez puede ser inspiración, Gemman de Holograms. Fue un programa animado de bandas de chicas. Las Misfits, que eran las... son idénticas a los New York Dolls. Idénticas, es como si las hubieran copiado. Es fantástico. Sí, yo he leído varias cosas. Por ejemplo, sí. Chrissy Hynde le hizo un homenaje a Johansen diciendo, ¿por qué no estamos hablando de David Johansen? ¿Por qué no estamos hablando de la muerte de David Johansen? Algo así dijo en su cuenta de Instagram esta semana. Bob Lefsetz también estuvo hablando diciendo esto, que una de las cosas que tenían los New York Dolls era que cuando terminaban de hacer el show, todo el mundo salía a hablar de ese espectáculo. Claro. Entonces se regaba la bola, como usted ya vio, los New York Dolls son una cosa muy impresionante, esta gente. Y repito, el punk era muy... Si el rock había adquirido estatus después de lo de Bob Dylan, que ya hemos hablado varias veces acá, después de que Bob Dylan se monta en la... en el rock and roll adquiere un estatus de culto, de cultura, de alta cultura. Pero cuando llega el punk, ese estatus que había adquirido el rock después de que Bob Dylan se va del folk y se mete en el rock, vuelve y se cae, porque el punk sí que era despreciado y vapuleado y mal interpretado. Entonces estos tipos estaban haciendo rock and roll, como ustedes oyeron en Personality Crisis. Ellos estaban haciendo rock and roll. El piano de Little Richard está ahí. No para. No para. Es increíble. Eso parece una canción o de Little Richard o de Jerry Lee Lewis. Pero la agresividad, el odio con el que ese tipo canta Personality Crisis era tan áspero que decían, no, esto no se puede firmar. Entonces, los Dolls llegan en un momento en que el punk es el enemigo número uno de la música que están promoviendo las disqueras. Las disqueras están muy cómodas porque ya tienen el rock del lado del comercio, ¿no? Sí. Ya han logrado domar a la bestia del rock que había estado suelta entre 1963 y 1967. Entonces ya tienen banditas muy, muy homogenizadas, ¿no? Ya tienen, ya están produciendo el mismo sonido. Es decir, después de que el rock revoluciona a los públicos, revoluciona al comercio, revoluciona la radio, llega la industria discográfica, lo coopta, lo utiliza y ya encuentra la formulita y dice, ya sabemos cómo hacer una canción de rock que pueda vender tantos millones de copias. Entonces, para cuando llegan los New York Dolls, el rock está ya muy estandarizado, muy homogenizado, todo el mundo está sonando igual, salvo estos artistas de Nueva York como Blondie, como los Ramones y como los New York Dolls, pues que eran súper importantes. Entonces, los Dolls son como una amenaza para esa institución del rock ya homogenizado, y ellos no logran, no hacen un muy buen disco y el segundo disco es un fracaso, pero es un fracaso así rotundo, no logran. Okay. Y se acaban, los Dolls se acaban, creo, como después del tercer disco, si no estoy mal. Pero lo que decía el viejito Bob Lesetz en su carta, mi analista uh-huh. favorito de música, es que cuando los vio tuvo esta impresión de que otra vez esta vaina está cambiando el mundo, y en efecto cambiaron el mundo de una manera muy especial. Mira, sí, hacía falta un reconocimiento, hacía falta hacerlo. Cuando regresemos vamos a hablar de un reporte que está publicando el diario The Guardian uh-huh. sobre el próximo gran fracaso de la sociedad moderna. Esto será en instantes aquí en Mañanas X. Más música. Vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención hoy uh-huh. sí. sobre un reporte que proyecta que un tercio de la gente joven en 2050 va a tener sobrepeso o va a ser obesa. ¿En serio? Dice también en el mundo. Mira. Dice que para 2050 más de la mitad de los adultos en el mundo va a tener sobrepeso o va a ser obeso. Yo pensando que era al contrario, porque se está hablando más de consumos saludables, entre comillas, y de cambios de rutinas y de... No. Más que antes. Y mira que no. Sí, o sea, como proyección, eso. Igual. Esa es la proyección. Hay 2.110 millones de adultos de 25 años o más, y 493 millones de niños y jóvenes entre los 5 y los 24 años que son obesos o que tienen sobrepeso, dice el estudio. Sí. Y eso quiere decir que hay un aumento con relación a 1990 había 198 millones de personas obesas. Sí. Es decir, que el aumento es de 731 millones de personas en 35 años. Ese es el reporte. O sea, el aumento de personas obesas es de 731 millones con relación a 198 millones respectivamente en 1990, y esto entonces lleva al estudio que está publicando el periódico The Guardian a decir que más de la mitad de los adultos y un tercio de los niños y los jóvenes a nivel mundial van a tener sobrepeso o serán obesos para 2050. Dice el reporte que la epidemia global sin precedentes del sobrepeso y la obesidad es una tragedia profunda y un fracaso social monumental, escribió la profesora y autora líder de estudio, Emanuela Gakidu. ¿Y qué serán nuestros hábitos? Y la comida, mijo. Ahora será también... La comida, yo creo que el abaratamiento... Esto pues obviamente... Perdón, Dirty. Señor, no te yo preocupes. Yo creo que... Problemas de señal, ¿qué pasa? Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema. Ahí está. ¿Ahí está? Alejo. No. Estoy aquí, sí, ahí está. Es que yo estaba pensando que también al tener el celular a la mano, los videojuegos también, es el niño y el joven de ahora es más sedentario. Es que eso pensaba antes. Que antes uno salía a la calle y corría, ¿sabes? Todo. Ahora, no, pero eso no tiene nada que no, ver. No, así sea muy mínimo. Es como... El sedentarismo no tiene nada... Es una convención de lo que puede pasar a gran escala. No, el sedentarismo no, yo creo que, yo creo que sí, el sedentarismo sí tiene algo que ver, pero es decir... Es que miren que lo más que estamos consumo. Viendo es que desde de 1990 hasta acá, ¿no? Ha sido... 30 años, sí, 25 avanzado. Años. O sea, continúa avanzando. Si bien el sedentarismo siempre ha estado entre nosotros como parte de las causas por las cuales se produce la obesidad, yo siento también, mi opinión del asunto es que la optimización de recursos y de procesos para alimentar al mundo es tan grande, la cantidad de cosas que estamos comiendo que están sobreprocesadas y ese tipo de cosas hacen que nos engordemos. Creo que la industria de la alimentación es muy responsable de la epidemia de obesidad, si bien el sedentarismo también y sus relaciones con la tecnología y todo lo que decimos con relación a esto es cierto, creo que es definitivamente lo que nos comemos lo que termina engordándonos. Claro, sí, la mala alimentación. Por eso uno entiende estas campañas agresivas de los sellos y de avisarle a la gente qué es lo que... Yo hago caso, a mí me gusta hacer caso de eso, en cosas. Sí, y los impuestos a las gaseosas y... A los dulces. No entiende, ¿no? Cuando uno ve estos datos... Sí, sí. ¿No? Como porque que pasa... Tiene un sentido. A futuro, pues. Sí. La jefa, the chief executive, la CEO, supongo, la chief executive de la Federación Mundial de la Obesidad, ha dicho que la obesidad tiene impactos sociales, económicos y... de salud muy significativos que serán mucho más retadores para países con bajos recursos para enfrentar en el futuro. Eso es pues un pedacito de lo que estoy leyendo aquí en el Guardian. El reporte está completo en el segmento, pero pues increíble eso, ¿no? Sí, son números brutales, o sea, sí. es apabullante increíble. Eso. Increíble. Por lo que te digo, yo no pensaría, también las redes son una mentira, porque uno pensaría que con tanto contenido del autocuidado, de la alimentación, uno pensaría que eso va a terminar en un desarrollo a futuro frente al cuidado del cuerpo, lo que se come, lo como es. Y por proyección en ese estudio, no. No. Si no vivimos en una burbuja. Es burbuja. Vivimos en burbujas. Sí, ya. Vivimos en silos. Sí. Esto lo hemos dicho mil veces aquí. Pero además de eso, ese tema de la alimentación es complicadísimo porque, repito, comer saludable es muy caro. Sí. Por más que le digan a uno que no. Y complejo, sí. Comer saludable es caro. Complicado que usted quiera comer saludable, o sea, comerse una gallina de libre pastoreo, por ejemplo, para los que somos carnívoros, y con respeto y disculpas, ofreciéndole disculpas a los veganos o vegetarianos, criar una gallina de libre pastoreo es mucho más caro que una gallina industrial. Mucho, pero mucho más caro es mucho más caro. No todo, ¿no? Todos los yogures, los quesos, que masa madre, que... Todo lo que sale libre de, sin tal, sin mí, sí, obviamente es mucho más caro que lo que no tiene todos esos procesos también. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, y revisando pues este reporte que publica el Guardian y que dice que más de la mitad de los adultos serán obesos para 2050. 103.9 FM está al aire. Cuando regresemos, más opiniones sobre ustedes y sus posibilidades de congelación en el futuro. Unless It's With You, y esta DNC con Dancing Feet. Estas son las mañanas en la X. Bueno, la gente se congelaría para despertar en el futuro. Te han dicho en arroz. Oh, bienvenido. Hola. Bienvenida a este paraíso. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú te congelarías, sí, Catalina, para y te descongelarías en el futuro? No, ¿para qué? ¿Eso para qué? Bueno, eres la primera que dice que no, ¿cierto? No, qué mamera. ¿En serio? Sí, ¿no te gustaría? Yo veo que cada vez las cosas están más dañadas en algunos sentidos. Sí. Entonces, no sé. ¿Qué es lo que más te preocupa? Pero metro vamos a tener. Que se están llevando. Exactamente. Qué bueno que miremos el vaso medio lleno. O sea que, Andrés, sí, claro. Pero entonces le tocaría levantarse como en el 2150. Más o menos. Sí. Mentiras. No, no sé. Por ejemplo, uno ve el tema ambiental tan fregado. Pues, no sé, aparecer en el 2050, 3050, y que todo esté peor, que no haya agua, que los animales estén sufriendo. No quiero. Es pero qué tal que estemos en otro lugar, con la posibilidad de ir a Marte. En Ganímedes. Yo creo que uno siempre vive mirando muy para adelante y deja de disfrutar lo que tiene ahorita, entonces no. Ahí ah, está. Soy filosófica. No sé qué. Hoy es hoy. Como hoy es hoy. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu experiencia en la Isla Corona, Catalina? Todo. O sea, lo único que no me gustó fue devolverme. Para regresar. No, mentira, pero comimos deli. Yo llegué pasadita de peso. Sí, los pantalones fueron como, niña, te descarrilaste. Uh-huh. Pero creo que lo que más me llevo en el corazón es cuando nadamos... Con los pecaíes. Tuvimos los corales, porque yo te contaba, Alejo, que yo tengo talasofobia. ¿Qué es talasofobia? La fobia a las profundidades. Entiendo, ya. Entonces, okay. Solo en la lancha de ida, yo ya... O sea, yo no miraba al mar. Y alguien me decía como, uff, tremenda ola. No, no me la muestren. Y ahí fue como, si lo pienso no me voto, entonces. ¿Y cómo bien, enfrentaste fue? Tu miedo. Sí, okay. Fue muy lindo. Sí, ¿te fue bien? ¿Te sentiste cómoda? Al principio no tanto. Bien. Yo iba con un guía que tenía como un flotadorcito. Bien. Y al principio sí estaba como... Nerviosa. No puedo soltar. Mm. Pero ya cuando empecé a ver que abajo pues no había nada, no había tiburones, pues, o sea, no era peligroso. Ya en un punto lo solté. Y fue como fresco, o sea, vente uh-huh. cerca, pero creo que puedo nadar solita y estuvo súper lindo. Chévere. Estuvo bonito, sí, esa... Uh-huh. ¿Viste bien los corales o no? Yo no me hundí, pero... Ah, no, okay. Pero, pues, nunca había visto ni nada similar porque nunca me había intentado meter al mar. Entonces, okay. Todo me pareció, todo lo que vi me pareció maravilloso, los pececitos, nada, estuvo muy bello. Uh-huh. Sí. A mí me impresionó lo que ella me mostró de las barreras de coral que se están muriendo. Ay, y lo, sí. No, entonces me decía, lo voy a llevar a, y le voy a mostrar cuáles son los corales que están muertos. Y me parecía asombroso que todo, que gran parte de la zona donde estuvimos haciendo la inmersión está muerta ya. Sí, aunque ellos no, intentan, pero... Es muy difícil. No, y claro, ella decía, mire, le voy a mostrar lo que estamos intentando hacer. Entonces, como que hacen unas celditas uh-huh. para proteger al coral. Y lo que más me... ¿Sabes qué fue lo que más me conmovió y que me dio como rabia? Uh-huh. Cuando ya estábamos de playita, que estábamos sí. ahí en la playita y que te veía haciendo kayak. Haciendo sí. kayaking. Bueno. Muy bien, Kate hizo todo. Sí. ¿Qué sí. te conmovió? Que cuando me fui a meter al mar, sentí como, o sea, puse los pies en la arena y sentí como piedras, muchas piedras. Muchas. Y es el coral muerto. Exacto. Okay. Sedimentado en la playa, entonces está duro, son ¿cómo decir? Como fósiles. Uh-huh. Ya entiendo. Sí, esa entrada y salida del mar ahí era dolorosita para los pies. Ya cuando te ibas más al fondo, pues ya era arenita, pero sí se notaba que era coral muerto que había quedado por ahí pegadito. ¿Tuviste experiencias sí, con los titís y con los loros como Alejo? Sí, al lorito se nos subió a la mesa el último día desayunando, le dimos frutica, pero no quería un solo pedazo. Está prohibido, básicamente, ¿no? Ah, pero los monos. Nos persiguió para... ¿A los persiguió? Sí, nos tocó cambiarnos de mesa porque ya dijo, no quiero solo un pedazo, quiero todo. Sí, no, claro, y los monitos sí, me parecieron divinos, pero ellos tienen cara de bravos. Entonces ¿Titis? Era como, sí, ay, sí, de pronto me muerden. Titi. No daban sustico, además, porque se iban acercando, lo que les decía yo a Dayana y Capitán Andrés. Titi. Sí, iban como en estado de funación. O sea, sí. Iban como a funarlo a uno. Y se iban varios, o sea, no era uno, iban en grupo. Claro, es que así toca. Pero preciosos, los pavos divinos. La funada funciona cuando son muchos. Nada, qué rico. Sí, es todo muy bello. Que nos devuelvan. Sí. Estas son mañanas de la X. Bueno, ¿qué han dicho de las congelaciones en arroba la X más música? Pues están como Cata, más o menos, que los oyentes no creen en el futuro. ¿Para qué? Por ejemplo, mira, por acá tenemos a Andrés Felipe. Yo. Tocayo tuyo. Ya no soy. Que dice que no, que le aterra cómo será el futuro. Entonces, ¿para qué? También tenemos a Tomatico, que dice: hola, no, esta sociedad está muy mal, hemos destruido nuestro planeta, estamos llenos de odio y nuestros líderes van por sus intereses personales, no hay un futuro chévere. También tengo por aquí a Juan Felipe, dice: definitivamente no, la naturaleza nunca será más hermosa de lo que es hoy. Y dice Julieta que no, que imagínate despertar en medio de la desgracia. Entonces, Alejo, creo que esa plática se perdió. Bueno, pues ahí están entonces las respuestas de muchos de ustedes. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. En instantes, Cata Blanco en On The Radio.